18 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de martes, segundo día de la semana. Y hay que seguirla transitando, ¿no? Ayer sacamos el remo y hoy estamos en medio, ahí casi llegando a la mitad de nuestro destino, que es el fin de semana, casi siempre. Bueno, a los menos, o los que trabajan de lunes a lunes, bueno. Para ellos quizá, alguno esté franco hoy, por ejemplo, un martes. Peluquero sabemos que lunes, algunas roticerías también, viste, que aprovechan para cerrar, para acomodarse. Bueno, y hay gente que trabaja 24x48 también, ¿no? Así que para los que hacen guardia, bueno, con todos ellos estamos, ¿no? Y en este segundo día de la semana y en este mes de agosto, que es un mes complicado, no sé si está bien decirle mes de la alergia o quizás de las más alergias, ¿no? Junto con la primavera, deben serlo. O la llegada de la primavera, más bien dicho. Puede ser también considerando los vientos de agosto, pero vamos a hablar directamente con un especialista en alergia, para no meternos nosotros en la pata. Vamos a estar hablando con Lucena Guillermo, médico alergista de emergencias. Lo saludamos, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias bien. Por llamarme, por invitarme. No, por favor, queremos conocer esto que nos atraviesa también a gran parte de la población, ¿no? En algún momento de la vida o del año tenemos una alergia. Bueno, queremos hablar un poquito más sobre estas alergias temporales, o de estación, mejor dicho. Muy bien, las alergias estacionales. Ahí dijo muy bien tu compañero que es una especie de noción que se tiene a veces no tan exacta, que uno espera la primavera para pensar que puede haber mayor cantidad de gente alérgica. Y en realidad, las polinizaciones comienzan ahora en agosto, de muchos árboles que ya están polinizando ahora en agosto, como anticipándose a la primavera. Los árboles polinizan desde agosto, septiembre y hasta algo de octubre. Las gramíneas son de finales de septiembre hasta el inicio del verano, y después tenemos todas las malezas que polinizan todo el verano, o sea que tenemos todo el verano cubierto de pólenes para que la gente pueda ser alérgica, si puede, si tiene la mala suerte. Que a muchos nos pasa, ¿no?, de tener alergia en algún momento del año. Eso es muy importante lo que decís, porque tenés que tener en cuenta que las enfermedades alérgicas, principalmente la rinitis, que es, me imagino lo que te referís, que es la como la enfermedad más común de tener alergia, o el asma bronquial, le suceden hasta a un tercio de la población. Así que todos tenemos en la familia algún alérgico, y si tenemos la mala fortuna de que papá y mamá son alérgicos, probablemente todos los miembros de esa familia están penando con sintomatología alérgica de algún tipo, que no se reduce exclusivamente a la sintomatología respiratoria, pero bueno, es de lo que estamos hablando, así que por ahí está bueno que no hablar de todo poquito y mal, y a lo mejor hablar de algún aspecto de las alergias que pueda ser interesante, sobre todo en esta época. Ten en cuenta que todo el año hay alguna enfermedad alérgica que puede estar afectando a los pacientes, y hay, que no son los pólenes, hay otro tipo de antígenos alergenos que pueden ser más prevalentes en el otoño y, bueno, generar así el ciclo completo. Y hay otros que son de todo el año, como el polvillo de las habitaciones y demás, son de todo el año. Claro, claro. Y ya entrando solamente en el tema de la rinitis... Pará, yo quiero... Sí. Yo te voy a tirar un freno antes que entre a la ver. Rinitis. Porque creo que agosto viene la tormenta de Santa Rosa y demás, ¿no? Pero yo, doctor, antes de hablar directamente de la rinitis, ¿no? El tema del viento norte, yo quiero que me aclare este tema. Cuando entra viento norte, y que a veces la gente dice, uy, estoy de mal humor, este es un tipo de alergia, usted blanquémelo, o no, dígame, no, quizá una molestia. Blanquémela. Es una molestia del... ¿le parece a usted joven? ¿O es un tipo de alergia? Cuando corre usted viento es un norte... Usted es un hombre muy ilustrado, ha hecho una pregunta que no cualquiera la hace, y está buenísima. Y le voy a decir por qué, porque imagínese usted que va a la playa, y toda la vida le dijeron que el yodo en el agua y las propiedades del agua de mar y lo beneficioso del agua de mar. Sí. Y usted va al mar y le parece fantástico, o sea, nada, disfruta de los beneficios. Ahora imagínese usted que va y se lastima la piel y se le ocurre meterse al agua de mar. Sí. ¿Qué va a suceder? Le va a arder, le va a doler. Sí, porque el agua de mar sea nociva, sino porque usted tiene la piel afectada, inflamada, abrasionada y está lastimada, entonces le va a arder la sal porque no va a tener la protección de la piel. Con respecto a lo que son los vientos, los cambios bruscos de temperatura, los olores fuertes, fíjese que muchos alérgicos huelen un perfume muy fuerte y tienen síntomas, otros con el olor que se hizo a nafta, o un ambiente donde está fumando la gente y que eso ya por suerte no sucede así más. Pero bueno, antes la gente entraba en un ambiente de fumadores, que era muy común en la gente de nuestra edad cuando hemos sido chicos, y sufría este tipo de irritación en la vía respiratoria. Si yo tengo una vía respiratoria sana, bueno, fuera del mal olor o de la incomodidad, no pasa nada. Ahora, si yo tengo la inflamación o la lesión en la mucosa de la alergia, el polvillo de la tiza, el viento de Santa Rosa, lo que a usted se le ocurra, le va a despertar los síntomas, no porque usted sea alérgico al viento del Santa Rosa, sino porque todas las partículas que impactan le va a despertar la sintomatología, como si usted estuviera, bueno, también teniendo alergia a un cambio de temperatura, gente que sale de golpe hacia un clima frío, por ejemplo. Uh-huh. Y de esta forma es como actúa el famoso viento de Santa Rosa. Claro. Los pólenes, sí, y los alérgenos en suspensión no necesitan el dramatismo de una tormenta para que lleguen e impacten y le generen la alergia a la persona que, bueno, que tiene la predisposición para ser alérgico, y se juntan la exposición a los pólenes más la predisposición que le da el papá y la mamá, y bueno, y de esa forma arrancan los síntomas. Uh-huh. Ah, bueno, ahí está, develado el misterio, el enigma. Sí, porque a mí me pasa, quizás es mínimo. Sería un más o menos no culpes a la lluvia. Claro, sí. Porque de repente es como, a mí me pasa, entra a correr el viento norte, digo, ¿qué pasa conmigo? Que ya estoy enojado. Y después me doy cuenta y es una deficiencia al respirar. No estoy respirando bien. Y te das cuenta, y me aprieto acá los pómulos, doctor, a ver si digo bien. Me aprieto los pómulos y siento que se me abre un poquito más y ahí me vuelve el humor. Pero esa pena es algo indescifrable casi. Así, no, le echas culpa al viento norte y ya quizás estás sufriendo de una alergia, ¿no? Bueno, la parte del mal humor, digamos, vendría a ser lo que antes uno llamaba psicosomático. Uno uh-huh. cree que el mal humor le causa la tapazón de la nariz o le causa el síntoma. Uh-huh. En realidad, es mucho más lógico pensar que si uno tiene un síntoma molesto y que le afecte la calidad de vida, puede afectar su estado de bueno o de mal humor. Y ese estado de bueno o de mal humor pueda influir de alguna manera, digamos, en el comportamiento del día, pero son los síntomas los que te generan el comienzo de la sintomatología, digamos. Uh-huh. El comienzo del mal humor, y no el mal humor el síntoma. Claro, sí. Bueno, doctor, entonces, para quienes todavía no saben, así como no saben de dónde quizás viene ese mal humor, para quienes no saben, ¿qué es la rinitis? La rinitis es justamente, cuando hablábamos recién del agua de mar y de la inflamación de la lastimadura, es la inflamación de la piel que recubre por dentro la nariz, que se llama mucosa, que tiene una función distinta a la de la piel. Entonces, al inflamarse esa mucosa, esa piel, se tapa la nariz, se genera la liberación de algunas sustancias químicas adentro, que se llaman mediadores, que hacen que, bueno, que la nariz empiece a sorrear un moco que parece agüita, como si fuera una canilla, y que te pique la nariz y que estornudes, y que junto con eso te piquen los ojos y que te lagrimen, y también que te pique la garganta o el paladar, y bueno, y en realidad todo lo que está alrededor. Uh-huh. También, bueno, eso dentro de lo que es el espectro de la rinitis. Puede también está el asma, pero eso sí. Ya sería una inflamación de la misma mucosa o la o la piel de alguna manera que recubre la vía respiratoria, pero hacia los bronquios. Eso quería consultarte particularmente. ¿Puede ser que de una rinitis se derive, digamos, a alguna enfermedad respiratoria o a tener asma? La vía respiratoria es una sola y puede estar enferma la nariz, puede estar enferma la nariz y los pulmones y puede estar enfermo solamente el pulmón. Se llaman actualmente, digamos, fenotipos. Hay todo un movimiento dentro de lo que es la especialidad que se llama área, que tiene que ver con la rinitis y el impacto en el asma, uh-huh. En donde se considera toda la vía respiratoria como, en la forma de verlo nosotros como médicos, como una sola cosa conjunta. Uh-huh. A mí me Así que me pasa. Está muy acertado lo que vos decís. Uh-huh. Sí, a vos te pasó. Sí, algo parecido, por eso también la pregunta, ¿no? De empezar quizás como con una clase de alergia, una mucosa, y después terminar con los bronquios tomados. Bueno, perfectamente puede ser. En general, lo que sucede ahí es que vos tenés ya, las dos enfermedades y se te manifiestan. Antes uno creía que tenía que ver con una especie de marcha atópica o marcha alérgica en donde iba haciendo turismo la enfermedad entre la piel y las dermatitis y la rinitis y el asma y la urticaria. Pero hoy se le da todo eso el nombre de fenotipo, es decir, es como si fuera la característica individual de ese enfermo en particular. Uh-huh. Así que tu caso en particular se presenta de esa forma y es de la forma que lo tenemos que ver. Bien, bien. ¿Se puede prevenir de alguna forma la rinitis o no? No, no tiene prevención. ¿Cómo sería o cómo plantearías la prevención? Prevenir una situación que te lo heredan tus viejos está medio complicado. Claro. Porque no tenés cómo hacerlo. Y después, una vez que tenés la enfermedad, lo que se puede hacer es tratar de disminuir la carga de los alérgenos, a lo que te va a producir la alergia, digamos, a ver, viejas prácticas como era sacar las cortinas, sacar los peluches, sacar las alfombras. En vez de barrer, podés baldear. Y bueno, hay una serie de maniobras que en realidad tienen bastante poco impacto en cómo te va a ir con la enfermedad. Uh-huh. Doctor, ¿algo para agregar sobre esta temática que sea interesante para los oyentes? Que haya quedado fuera del tintero. Bueno, que no se automediquen. Aparte, no, por supuesto. Yo creo, ya que hablaste, mira, voy a usar eso para dar el final. Yo creo firmemente que hay situaciones, enfermedades alérgicas que son muy banales, entonces un paciente que tiene un estornudo de vez en cuando, que vaya a la farmacia y pide un antihistamínico, que por otra parte es de venta libre, no estaría del todo mal por lo siguiente, porque es súper banal. Si yo tengo un estornudo, qué sé yo, una semana al año, dos o tres días, no voy a estar recurriendo a un especialista por algo que solamente ni siquiera afecta tanto a la calidad de vida, lo podés controlar con muy poco. Ahora, cuando esa sintomatología, ni siquiera hablemos del asma que sí pone en riesgo el paciente, o algunas otras dermatitis, o algunas otras situaciones como las alergias a drogas, que son realmente, o una anafilaxia, que son realmente serias y tienen riesgo para el paciente. Estamos hablando de la rinitis, que cuando es leve, lo único que afecta es una situación de calidad de vida, uh-huh. Que no es menor, porque imagínate que vos estás ahí en la radio hablándole todo el día a la gente para poder vivir mejor, comprarte un aire acondicionado y después tenés la nariz tapada y no podés respirar. Claro. Entonces pasa por cuestiones de calidad de vida. Ahora, si eso se perpetúa, si continúa, si siguen los síntomas y demás, y bueno, ahí es donde te hace la necesidad de recurrir a la ayuda de alguien que te pueda dar una mano ya en el, de forma más a largo plazo o para sacarte de encima el problema como corresponde. Uh-huh. No sé si se entiende la forma que lo pienso. Si yo tengo un estornudo una vez al año, sí. Bueno, eso no es, evidentemente no es el caso de ninguno de ustedes dos. A lo mejor ustedes dos sí estarían necesitando, digamos, por lo que ustedes me cuentan, ¿no? Sí estarían necesitando una ayuda más especializada. Y a lo mejor alguien que tenga algo más leve, que se toma un antihistamínico de venta libre, que por otra parte están las publicidades en la televisión, que está dirigida a eso, no está dirigida al alérgico que tiene una sintomatología persistente, continua, y que realmente no se la puede sacar de encima. Está bueno esa aclaración, ¿no? Porque muchas veces la publicidad justamente va para ese tipo de cliente que es casi nada, ¿viste? Es como un pequeño alivio, ¿no? Y decirle al otro que también ve la misma publicidad, decirle, bueno, si tenés algo bueno, más... Cada uno entiende lo que quiere emprender. Sí. Hay gente que dice, no, pará, no, sí, yo me prescribí toda la publicidad de Canal 8, por ejemplo. Y se prescribió todo, ¿eh? Por eso te decía que recién, que cada paciente individual, incluso cuando viene al médico, a la consulta del especialista, cada uno está buscando cosas distintas, tiene distintos síntomas. Es como que eso va ya un poquito más allá de lo que sea la parte en sí biológica de lo que es la letra. Claro, hay que evaluar también caso por caso. Así como se vincula esta alergia con el asma, ¿también tiene un vínculo directo con la sinusitis? Ay, sinusitis. Por supuesto, porque los senos paranasales nosotros no son otra cosa que unas cavidades adentro de la cara o en el hueso que hacen que sea mucho más liviana. Y eso en los animales, que los animales eran cuadrúpedos y un poco de ahí venimos, algunos siguen siendo así, pero la mayoría de nosotros andamos en dos patas o en dos piernas, entonces quedaron todos los senos paranasales apuntando para el lado que no era, como si fuéramos cuadrúpedos. Entonces, cuando lo mínimo que se tapa un seno paranasal, que es inflamación que yo te decía de la vía respiratoria, entonces se tapa y eso genera la presión adentro y la inflamación de la mucosa y da el dolor de cabeza famoso de la sinusitis. Sí, tremendo dolor. Bueno, dependiendo de la severidad, claro. Y está todo relacionado con la vía respiratoria, es fantástico porque está todo conectado con todo y bueno, nosotros funcionamos así, digamos, cada paciente viene con lo que se presenta. Bien, bueno. Bueno, doctor, le agradecemos esta conversación con Anexado. La verdad que son temas súper interesantes porque creo que en algún punto a todo nos atraviesa. Esta es actualidad. Y sí, sin duda. Y bueno, esto es un montón de temas en la alergia. Están las alergias laborales, las alergias a medicamentos, la dermatitis. La verdad que la especialidad nuestra, digamos, justo en esta época la gente se acuerda de la nariz. Y está buenísimo porque, bueno, porque por ahí si justo le toca tener una respuesta estacional a pólenes, que sería lo que en este momento estaría haciendo que la gente que tiene los síntomas en agosto y septiembre sea lo más común. Pero bueno, hay un montón de otras cosas apasionantes en especialidades que son lindas para charlar. Pero sí, yo te agradezco la verdad de haber charlado de esto y espero que les haya servido. Sí, seguro que sí. Y ya voy anotando el próximo tema que tengo pendiente que tiene que ver con la alergia de verano. Bueno, de verano. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias por llamarme y estoy a sus órdenes. Hasta allí las palabras de Guillermo Lucena, quien es alergista de emergencias. Bueno, un tema realmente muy interesante para charlar, ¿no? Que en realidad da para más. No, no, sí, sin duda. O sea, este es justamente para abrir el paraguas de los que están escuchando del otro lado. Bueno, hemos tratado ahí cuando corre el viento norte, el tema de la inflamación en el sistema respiratorio, lo que trae este agosto, ¿no? La polonización, ¿no? Esta relación directa que tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente. Bueno, afecta los cambios, esto que veníamos diciendo, el cambio de viento, el cambio de temperatura, y afecta. Y ahí el doctor nos aclaró algunas cuestiones que nos parecen vitales, acercártela a vos y que vos tomes los cuidados que creas al haber escuchado esta conversación que tuvimos con el alergista. Sí, y este datito de la polinización, yo por ejemplo no sabía que comenzaba en agosto. La tenía en septiembre, digamos, ¿no? Pero no, comienza en agosto, septiembre y hasta octubre también. Toma. Bueno. Interesante. 37 minutos de las 12 del mediodía. Nos metemos en canciones. Ya queda poquito programa, gente. Andrés Calamaro, esta hora. Nos quedamos hasta las 13. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano.